como un Chinese. Tu recuerdo como la sombra behind me. Le pregunto si puedo llamarla like G. Siempre cambia, siempre es otra como un Eevee. No responde, pero siempre tira un like G. Eso me tiene pensando, she likes me. Si te quedas conmigo, vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el tag team. Que hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriésgate. A ver, que hoy puede suceder que te linke. Tocar tu herida flow reiki. Voy a sanarte y llevarte pa' un party. Ese culo me dice que es táctil. Que me pegue y no salga más de aquí. A ti no te miento, ya no hay maqui. Yeah. Sigo aquí, esperándolo vi venir. Queda aquí de afuera sin despedir. Te fuiste maquillada, Brandon Lee. Que hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, que hoy puede suceder que te siempre va a llover. Dime cómo no va a dejar de doler. Si tú no estás y no te dejas querer. Como en The Office, Michael no va a volver. Así se siente y no lo puedo entender. Sigo aquí, esperándolo vi venir. Queda aquí de afuera sin despedir. Te fuiste maquillada, Brandon Lee. Que hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez.